Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Somos un grupo y estamos entramados con otros grupos que en definitiva somos parte de lo mismo, ¿sí? Estos grupos son, por ejemplo, Rizoma, que está también sobre los Nogales, más yendo hacia Nahuelpam. Después está Amarantus, que está en la misma chacra. O sea, esto funciona en una chacra que se llama Arroyo Claro, donde también está el vivero Humus. Compartimos tierra con el vivero Humus. Después hay otros proyectos en Paraje Entre Río, como Bioma, Mallín, Ajualoba, Tierra Viva, también en Mallín. Es un gran ecosistema. Ahora, es la posibilidad de aprender, de acceder, le diría, a la mejor tierra que existe, porque es una tierra impresionante. Increíble. Poder tener el propio alimento y poder salir a comercializarlo a un valor justo, porque es el valor de chacra, o sea, no tenés intermediarios. Vos vas a ver la misma persona que está sembrando, la que está cosechando, la que está lavando la verdura, la que la está pesando y que la está vendiendo en la Feria Franca. Tal cual. Estamos todos los miércoles, todos los miércoles de 11 a 14 vendiendo verdura ininterrumpidamente. Una verdura agroecológica de gran calidad, de gran aporte nutritivo, a un valor que es justo para la persona que lo va a consumir. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A dos cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, dos cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Bueno, acá estamos, otro día más, lindo hoy, por lo menos, aflojaron las nubes un poquito, está lindo. Buen día, Ari, ¿cómo te va, viejo? Buen día. ¿Cómo anda la vida? Bien, vamos a decir que andamos bien. Sí, un poquito de carraspera, pollo, está mejorando. Pero en el fondo, digamos que andamos bien. ¿A vos te cuesta sacar la carraspera y todo esto? ¿Te cuesta porque te hace hacer fuerza y...? Claro, y ahí es ahí donde está el asador. El asador, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, por suerte está calmando. Bien. Digamos, bien. ¿No? Está madurando. Sí, sí. Como digo, la pollería no cuesta nada para sacarlos, viste, bueno, que era antes algo que jodía por ahí para poderlo sacar. Claro. Pero bien. No, también mirando por la ventana, viendo el día que. ¿Tangana? El día que nos ha tocado. Está lindo como para decir laburar. Porque no hace tanto calor, no hace frío. Para la siembra, digamos, ¿no? Los chicos, bueno, también están a pleno con... Están trabajando... Con esa parte, ¿viste? Bien, bien. Estamos hablando de los chicos de Ayla, Y de Lucas, digamos, ¿no? Y de Luquita, ¿no? Y Agüita, que está con ellos. Claro, ahora. Que son mi compañía acá en la casa, claro, digamos, ¿no? Claro. Y en esta época, por ahí, se los ve menos porque es la época de mayor laburo, digamos, ¿no? Claro. La época de siembra, de armar los sistemas de riego... Sí, todo un tema. Claro, esto es un temita. Tienen invernáculo acá, tienen una huertita acá, además están las gallinas, están los animalitos y el hoyo también. Y después en el hoyo tienen su chacra. Bueno, ahí tienen, siembran bastante, pueden sembrar bastante. Claro. Este año, por lo que vi, arando un poquito más, digamos, está ¿no? Bien. Ampliando, el año pasado les fue muy bien con lo que pusieron. Qué bueno. Y ahí van viendo, ¿viste? Si hay que sembrar más, menos. Pero siempre es bienvenido que haya más, digamos, ¿no? Vos sabés que anoche tuve una un encuentro amigable, digamos, con algunas personas, con algunos amigos y amigas, y se me ocurrió llevar el grabador para que estos amigos y amigas que estaban ahí en esta charla, si querían preguntarte algo o contarte algo, así que esto va a ser como un ping pong, digamos. Son cinco los amigos y vamos de a poquito, cada uno va a decir algo, y si vos tenés ganas de contestarle o contarles algo, se lo podés contar y vamos a salir. Y si están las posibilidades, contamos todo. Exacto. No hay problema para no hay esas problema. Cosas. Bueno, vamos primero el Nequi Quisle, que ya lo hemos tenido acá. Sí, y ya nos ha acompañado. Nosotros. Pero bueno, vamos a escuchar al Nequi y vos dirás a ver qué te parece. ¿Qué tal? Hola, Ariel también, que va a ser parte de la conversa esta. Uh-huh. ¿Qué le puedo preguntar a Ariel? Preguntar o contarle a lo que tengas ganas. Él conoce tanto de mis historias como yo de las de él, así que... ¿Han andado juntos? Hemos andado algún momento por ahí juntos y hemos compartido lugares siempre. Que... Uh-huh. Por ahí lo que se me ocurría recién mientras vos hacías la pregunta era preguntarle qué piensa de la posibilidad, o si es bueno o es malo, cómo lo ve él, la posibilidad de abrir nuevos lugares en la cordillera que no son conocidos. Ajá. Abrir nuevos lugares. Claro, en la como ustedes sabrán, yo estoy yendo bastante al Manso, y en el Manso hay lugares. Ajá. Así de cordillera arriba, donde se podría llegar a pensar en llevar gente, ¿viste? Llevar turismo. Ajá. La idea de ese lugar es que no sea un lugar abierto como los refugios de acá, sino más, no sé si llamarlo exclusivo o no, porque... Yo soy de los que piensan que los lugares tienen que ser abiertos para todo el mundo, pero también es cierto que por ahí hay lugares donde se debe cuidar y controlar un montón de cuestiones que tienen que ver con la basura, con los incendios, con un montón de cuidados, que por ahí la gente de campo tiene esos cuidados. Uh-huh. Y bueno, y allá hay posibilidad de abrir unos nuevos lugares, digamos. Uh-huh. Bueno, es un poco la... ¿Qué sabés de la... estación satelital que están queriendo poner ahí en el Manso? Algo me enteré el otro día, la última vez que anduve, de que están por poner ahí una antena, claro, para dar servicio de internet. Nada ahí. Más que para eso. Es lo que dicen. No sé, es la gente con la que hablamos. Entre el Lago Escondido y el Manso, digamos. Exactamente. Que es el avión que vino de los cataríes. Ay, ese dato ya no lo tengo, pero trajo las cosas. Que es probable, pero bueno, están por montar una antena precisamente en el campo este donde exactamente donde el año pasado hicieron un domo ahí a mitad de cordillera. Ajá. Muy bonito el lugar, una vista preciosa. Ajá. Y bueno, al lado de ese domo va, aparentemente quieren poner la estación satelital. Exactamente. Y hay mucha gente entusiasmada, y lugareños. La gente está entusiasmada con esto de la conectividad, digamos. Ajá, pero ajá. Habría que ver los pros y los contras de eso y quién lo provee, ¿no? ¿Y el campo de dónde? ¿De quién es? De Montes. Ah. En el campo de los Montes. Bien. Bueno, entonces, Ariel, ¿qué le parecería que se habiliten nuevos lugares más allá de esto que estamos charlando ahora? Claro, un poco preguntarle eso, ¿cómo lo ve él desde su visión de montañista? ¿Está bien? Bueno, ¿qué te pareció lo que dice Nequi? Lo que dice el Nequi es una noticia linda, una noticia buena. Yo lo veo como algo bueno también, digamos, ¿no? El armar nuevos paseos para montañistas. El armar nuevos paseos. Con cuidado. Con el cuidado que se necesita, digamos, ¿no? La precaución, la conciencia que tienen que tener, y que sean, digo, yo soy partidario que hayan esos avances, pero que sea por parte de los pobladores, digamos, ¿no? Porque sabemos que si hay una institución estamos hasta las manos. Ajá. Casi por ahí Club Andino, o sea, sabemos hoy por hoy cómo responde y a quién responde. Pero si es del ámbito privado, el ocupante, la gente que ocupó históricamente el campo, que vive en el lugar, que lo conoce, y que es mejor que ellos, van a saber cuidar el lugar, digamos, ¿no? Y por ahí el manso está creciendo, sí, y está yendo mucha gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por lo pronto yo creo que pasarían muchos años para que sea un lugar masivo. Claro. Pero también para que sea un lugar masivo depende de lo que uno ofrezca, ¿viste? Claro, claro, claro. Yo creo que sería ideal regularlo, pero eso es muy difícil porque, como dice el Lecky, ¿viste? Uno lo abre para que vayan todos. Sí. Pero a veces por ahí la distancia, sí, ya es un obstáculo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. No es lo mismo decir acá, me voy al Hielo, me voy al Lindo, que me voy al Manso, al Bastión, por decir algo. Por ejemplo, ¿qué lugares? Claro, qué terribles lugares, digamos, ajá, ¿no? Y con el tema de la antena, que dice que no sabía nada, que era la estación satelital, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Claro, lo hablamos en su momento y sí, estoy, por decir algo, que de acuerdo que la gente esté recontenta con porque es lo primero que te dicen, ¿viste? Para que la salud, la educación tenga conectividad, pero no te dicen la otra pata, ¿viste? Te cuentan una sola, la más linda, la que... Sí, más que nada teniendo en cuenta que se sabe quién está haciendo esa instalación, ¿no? Claro, esa zona ya está toda, sí, está, sí, toda mapeada, ¿viste? Ajá. Está como, ya se sabe de quién va a ser, hay laboratorio, bueno, ese hay empresario, claro, un domo. Arriba, en la cordillera. Que debe ser para meter todo el equipamiento de... Para meter, claro, para como un obrador, una, claro, algo así. Bueno. Y ver si a la familia le consultaron algo también, ¿viste? Tal cual. Yo lo había escuchado el año pasado que querían armar algo, esta misma familia, la familia Monte. Ajá. Y me alentó un poco porque digo, bueno, no tienen intenciones de largar el campo. Claro, claro. Sino que quieren plantarse... Sí, sí. Y a veces un refugio marca algo, ¿viste? Sí, sí. Marca un precedente, no es fácil sacarlo un refugio una vez que arranca. Ajá, claro. Una vez que se abrió ya, sí, sí, tal cual, es difícil de cerrarlo. Así que... Mientras no lo prendan fuego, los otros. O le prendan fuego como pasó con los Laguitos, ¿viste? Que yo me animo a decirlo libremente, digamos, ¿no? Mm. Que fue prendido, digamos, ¿no? Lo incendiaron, digamos, ¿no? Y esperar eso, que no ocurra esa parte, digamos. Bueno, ¿no? Neki y la gente ahí, algunos pobladores están dispuestos a hacer esta cuestión, más allá de esto que charlábamos de la antena también. Pero bueno, vos lo ves bien. Yo lo veo teniendo bien. Teniendo en cuenta que lo conocés al Neki y conocés a la... Y conozco la forma de laburar que tiene. Claro. El enfoque que tiene, claro, y bueno. Yo creo que yo también pensé en algún momento que algunos lugares iban a ser masivos por una cuestión u otra, por suerte, digo, por suerte no son masivos, no son, sí. Y la gente que va vuelve contenta porque está tranqui, está tranqui, viste, está tranqui, la picada está limpia, no hay basura. No hay una caravana cuando van subiendo, cuando van bajando. Importante. Y es que la gente viene a caminar por el bosque y hacer su película, ¿viste? No cruzarse un cuatriciclo, una camioneta. Sí, tal cual. O corredores de bici, que no tengo nada, nada en contra de toda, pero esa, bueno, gente, pero... Cuando entran a bajar los, pero hay lugares, con la bicicleta... Claro, o sea, encima no se escuchan las bicicletas, no, ¿viste? Claro. Sí. Hay que andar con cuidado. Ha pasado, digamos, sí, ¿no? Sí. Han habido quejas en el caso del Azul con las bicicletas. Mira. ¿Viste? Porque lo que ha sido estos últimos años. Bajaba el palo, ¿viste? Sí, es algo re lindo. Sí. Si te gusta la bici, la velocidad, no, el descenso. No lo puedes creer, andás en la montaña. Pero anda mucha gente, ¿viste? Ya no podés relajar en el... ¿Qué va a decir? No me voy a cruzar a nadie, ¿viste? Bueno, ¿seguimos con otro? Vale, seguimos con otro. Vamos a escuchar a Eduardo Bazzarelli, que también estaba anoche. Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo andan? Un abrazo, ¿eh? A mí me gustaría contarle una historia de montaña, ¿dale? Porque hay muchas. Uh-huh. pero una vez fuimos hace muchísimos años, hace varias, unas cuantas décadas ya, fuimos al Lindo y fuimos con Malucho Basman, que era el que hizo el refugio, el primer refugio. Entonces nos contó en el fogón arriba lo que implicó hacer ese refugio, porque no tenían que hacer todo y llevar todo. Así que fuimos con algunos caballos, algunos paisanos de acá. Estaba acá, estaba May Lozada. Hablando de Lago Puelo, de la zona del paraje, Mario. Sí. May Lozada, Mario Lozada también. Había un sobrino mío que era el reportero gráfico, que fue con la mujer de ese entonces. Y fuimos con mi hija mayor, que estaba desesperada por ir. Y al final la tuvimos que llevar. Bueno, esa hija se fue con una astilla clavada en una pata, hasta arriba, sin quejarse. Epa. Y volvió y le atravesó el pie, le tenía el pie atravesado por la astilla. Una auténtica Vasarely, digamos. Pero no se quería perder el viaje. Imagínate cuando yo me enteré cuando volví. ¿Cuántos años tenía? 10. Jessica tenía. Yo me la quería comer. ¿Y vos? Y yo tenía, no sé cuántos años le llevo. Hacé los cálculos. Bueno, no me acuerdo. Era joven. Y mi sobrino tenía una pata enorme, ¿viste? Gigante. Y bueno, había que cruzar, vadear el río Azul y Malucho le dice, bueno, yo le voy a hacer para que pueda ensillar, para que pueda subir. Pasar con el caballo. Sí. Entonces le pasa las manos, viste, para que se sube. Cuando agarra una pata así, yo le vi la cara a Malucho de asombro, viste, que nunca había visto una pata semejante. Le puso las manos y estaba, para que apoye la pata. Sí, claro, un poco. Claro, una tremenda pata, 48, 50, no sé cuándo empezaba. Yo me cagaba de risa con todo eso, viste. Y lo subió. Y sí. ¿Badearon? Bueno, y sí, badeamos y ahí encaramos para arriba. Uh-huh. Y la española, la mujer de este chico, de sobrino mío, del patudo, había llevado cuaderno, había llevado para escribir, viste. Y Jessica la hizo escribir a Jessica todo el libro de viaje hasta arriba. Ah, mira. Y habían llevado contas transparentes y todo. O sea, a medida que iban llevando, iban cortando flores y las pegaban en el cuaderno. En el cuaderno, ¿viste?, de Jessica. Sí, iban sacando fotos. Jessica tenía 10 años. Sí. Iban sacando fotos y mientras escribían le dejaban lugar para la foto, porque en ese momento no había, claro, foto digital. Tal cual. Había que revelarla. Entonces hicieron un libro de viaje. ¿Y lo tiene? Y lo tiene, todavía lo tiene, Jessica, como una de las cosas trascendentales de su vida. Tremendo. 10 años. Porque 10 años quiere decir que la alta montaña se vive en cosas que no se olvidan nunca más. Es lo que dice Ariel. Es lo que dice Ariel. Y lo que dicen los montañistas. Claro. Entonces eso es lo que quería compartir con él. Y después las charlas de fogones con esta gente de campo que empezaba con las historias en la montaña. Difícil de explicar del campo, ¿no? De los duendes y todo eso. Entonces, qué bueno. Hermosísimo. Hermosísimo. Hermosísimo. Bueno, esa cosa de alta montaña que hay que vivirla para saber de qué se está hablando. Es hermoso. Bueno, ahí estaba el Baza contando. El Baza, che, qué lindo escucharlo. Un abrazo también para el Baza. ¿Te gustaría ver el libro ese que hizo Jessica? Vos sabés que lo escuchaba. Y digo, todo un laburo, digamos, sí, ¿no? Sí. Todo un laburo. Porque de hace casi 40 años atrás. Todo un trabajito de cada flor, que floree, las características. Un laburo, porque él dice no había fotografía en esa época, claro, como ahora, viste, que con el telefonito sacabas una foto y ya te queda. Ya te queda, digamos, tal, ¿no? Cual. Antes los libros venían con el dibujito de la planta. Imagínate una nena de 10 años haciendo toda esa movida, ¿no? Y una nena de 10 años y las ganas, sí, de subir, viste, con, sí, sí, con una astilla, con una espina, y ponerle la voluntad, viste. Siendo que uno de los más difíciles para subir, ¿viste? Y sí, es como dice el Baza, tuvieron que llevar todo. Todo, porque las paredes de piedra son más o menos como de 50, 60. Ah, no te lo crees. ¿El refugio es el que cuenta el Baza? Claro. Mira. Techo de chapa. Y sí, laburó mucha gente porque subían arena, cemento, todo de abajo a pichero, ¿viste? Y mucha gente del lugar estuvo en la construcción del refugio, digamos, ¿no? La mayoría de los albañiles, creo que fueron en esa época en Bolsón, de todos los que habían, quedaron dos albañiles acá en el pueblo, que no quisieron ir para arriba. Que no quisieron subir, mirá. Claro, mi viejo, y creo que don Lito Araúna fue otro, claro. Que no quisieron subir. No, es vamos a cobrar el día al mono, porque venía del lado del municipio. Ah, en ese momento creo que estaba como director de turismo Sigfrido Janet, que Janet fue uno de los que impulsó también, digamos, ¿no? Sí, sí. Impulsaba refugios, pero parece que esa en realidad, junto con otros, con el Otto Meiling que está en el Tronador, fueron construidos en el marco de una como demarcación de límite, como marcando territorio, acá ¿viste? Nos plantamos y ponemos la bandera. Y entonces hicieron esa majestuosa construcción, ¿viste? Porque sí, hacen de piedra. Y ¿cuánto tiene ese refugio de grande? Más o menos que debe tener 10 por... Ah, la mierda, es grande. 10 de largo por 6 de ancho debe tener, ¿viste? Ah, es grande. No, es grande. Mirá, todo de piedra. Todo de piedra. Y entrepiso de madera. Ajá. Tablonado también de madera. Claro. Y todo lo que es madera hecho a hacha y chuela. Achuela, claro. Sí, las tablas del entrepiso, de no creer, ¿viste? Qué hermosura, ¿no? ¿Qué laburo? Unas columnas, Ani, que son como de 50 por 25 y que tienen, a ver, más o menos 11 metros, ¿viste? De largo. Porque son las cumbreras, ¿viste? Ajá. Las soleras. Sí. Tiene poco alero, ¿viste? Sí, bueno. Sería mucho ya, ¿viste? Pero re linda la historia, muy lindo el relato y la historia de la hija, digamos, ¿no? Qué fuerte. Bueno. Eso me quedó adentro, como le ha quedado adentro a ella, como dice el Baza, ¿no? Que te emociona a veces, me doy cuenta, escuchar a los compañeros que estamos escuchando. Es que es gente linda, sí. Gente que te sorprende, porque uno por ahí no se imagina que es gente linda, gente copada, gente buena, claro. Y el tiempo te va diciendo cómo son las cosas, entonces uno se alegra, que no. Ellos mis compañeros, soles nocheros, tras las guitarras topan el alba. Tras las guitarras topan el alba. Ellos, extraños duendes, los que apuñalan la vida amarga con las palabras. La vida amarga con las palabras. La vida en sus voces junto al ideal. Montañas de alma, hombres de paz. Y en sus cuadernos fresca llovizna, puros cantares. Bueno, tenemos otro, mirá. Este es Roberto Conti. Roberto Conti, ¿cómo estás, viejo? Hola Arielito. Tantos años que no nos vemos. A pensar que, no sé, hace más de 30 años que nos encontramos. Me hice amigo tuyo por tu hermano. Y bueno, me acuerdo siempre de tu mamá, la hincha de Boca. Bueno, me gustaría que nos cuentes cómo empezaste a ir a la montaña y qué recomendaciones habría que darle a los chicos ahora que medio como que se ha hecho una moda. Cada vez que vienen van, todo el mundo quiere ir al Cajón del Azul, pero me parece que hay tantos lugares mejores que el Cajón, pero bueno, me gustaría eso que nos cuente. Buenísimo. Roberto, vos sabés que Ariel tiene una teoría de que arriba, en la zona del Motoco, no había truchas. Y vos sos un tipo que conoce el tema de las truchas y de toda esta cuestión. Ariel dice, no había hasta que empezaron a llevar. Y la trucha no sube, dice, como suben los salmones. Hasta que en algún momento, bueno, hubo pozones que se empezaron a llenar de trucha y él cada tanto iba, pescaba y comía truchitas. ¿Qué tal? Sí, no, obviamente la trucha no tiene la misma. No es autóctona, acá la autóctona es la perca. La perca. La trucha fue traída de... Y el puyén. De Estados Unidos. El puyén también. Puyén, ¿cuál es el puyén? Es la previa a la perca, digamos. Ah, mira vos. Es una cosita bien prehistórica la perca. Sí, tal cual. Bueno, así que, bueno, me imagino que de alguna manera habrá caído alguna reproductora o reproductor. Llevaron. O han llevado. Claro, es la única forma que puede haber trucha por esos lados. Eso. Así que, bueno, es verdad entonces que la trucha no tiene el hábito del salmón. Para nada. Gracias, Roberto. Bueno. No es porque no te haya creído, sino que queríamos dejar en claro que Roberto Conti supo tener un criadero de trucha en algún momento. Sí que no. Ahí sí. Alguna vez hizo algún chupín de pescado. Bueno, saludarlo, una alegría escucharlo también. Hemos compartido muchas cosas, marcha, fútbol hemos compartido. Mirá. Jugamos al futbolito en el gimnasio. Epa. Tenía un equipo. Muy bien. Jugaba el topo que le decíamos, ¿no? El Roberto. Claro, el topo conmigo. ¿Y qué le podemos decir a los niños? A los niños que empiezan, qué recomendarles, digamos, ¿no? Por sobre todo, bueno, el cuidado y si de chicos aprenden a respetar el lugar. Dos lugares y todas las cosas que tiene la montaña la van a disfrutar el doble. Claro. Se van a dar cuenta que con el tiempo ellos van a ir creciendo juntos en ese contacto, digamos, ¿no? Con lo que es la naturaleza, digamos, ¿no? Que vos sentís una energía, pero no sabés de dónde corno viene. Pero claro, es todo vida ahí arriba, ¿viste? Claro. No hay muchas vueltas para dar, así que eso, recomendarle eso a los pibes y que tienen tantas ganas de que andar tienen, por la claro, montaña, por el bosque, que vayan con alguien que conozca, que sepa por dónde andar. Claro, no alejarse de los caminos, claro, principales, digamos, ¿no? Porque llega un momento que uno empieza a andar solo. Sí. ¿Viste? O primero arranca con un grande y después uno arranca solo. Cuando arrancas solo tenés que tener el doble o el triple de cuidado, prestar mucha atención en todo, digamos, ¿no? Por dónde va, por dónde volver. Viste, nosotros usábamos mucho de... Miramos, caminamos un poco, miramos para atrás. Claro. ¿Cómo es el paisaje? ¿Por dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? Entonces, por si tenés que volver. Entonces, porque después el regreso, eso es por ahí cuando la picada es medio incierta, ¿viste? Al Cajón no van a tener nunca problema porque es un camino ancho, ¿viste? Claro, claro. Pero si se empiezan a mandar para el fondo, puede ser que sí, ¿viste? Porque hay muchos, se usa mucho como veranada, claro. Hay huellas secundarias que son huellas de vaca, pero suelen estar muy transitadas a veces. Claro. Y que no te llevan te llevan a un mallín, no te llevan a un refugio. Imagínate que está del otro lado, digamos, no, nada que ver con él. Y lo que preguntaba Roberto es, ¿cuándo se te ocurrió empezar a andar por la montaña? ¿Siempre? Sí, no? Siempre, mira, porque... ¿Con tu viejo cuando ibas a la piedra? Es más o menos, claro, es más o menos como de toda la vida, porque te digo que nací en la villa. Claro. Y ahí teníamos el bosque al toque. Claro. Así que era subir con la... Teníamos una yegua. Ajá. Subimos con una yegua, con una narria. ¿Qué es la narria? La narria es como un trineo gigante. Mira. y ahí bajábamos leña. ¿Viste? Ah, claro. Sí, sí. Que lo hacían todos, digamos, ¿no? Claro. Y de ahí que uno quería ir más allá. Siempre un poco más. Que habrá allá, y dice, bueno, ya cuando tengo unos añitos más, que te banque la caminata, vamos a salir a caminar. Explicamos cómo se hace la narria. Son dos grandes troncos que están especialmente cortaditos y arriba llevan como un trineo. Es como un trineo, exactamente. Y el caballo lo tira y va como arrastrándose. Va como arrastrándose, claro. Como los trineos que tiran los renos, ¿viste? Arriba en el hemisferio norte. Sí. Es algo igual, nada más que acá se usa sobre la tierra. Claro. Que todavía se sigue usando, sí, a veces en el campo, ¿viste? Totalmente. ¿Y los troncos de abajo de qué son? Porque tienen que aguantar esos troncos. Mirá, a veces ya encontrás una horqueta, entonces no se te desarma, ¿viste? Claro. La última que habíamos armado con el viejo. Claro, porque es en punta, digamos. Claro, si es en punta. Tiene una punta. No se clava tanto, claro, ¿viste? Es más liviano para el. Con dos palos. Es más liviano para el caballo, ¿viste? Claro, y va tirado de la punta, ¿no? Y va tirado de la punta, exactamente. Y arriba tiene un. Y arriba tiene una especie de un pisito. Como un palet, digamos. Como un palet. Y ahí va lo que le quieras poner. En el campo se usa para la leña, para cuando levantabas la cosecha, todo arriba de la cosecha. Después está el que tiene carro, digamos, ¿no? Que es un poco más moderno, tiene un carro. Pero si no, usa la narria. Para el pasto también, ¿viste? ¿Te acordás cómo se llamaba el caballo? ¿La yegua, no? ¿Cómo llamarle? Picasa, le decía a mi viejo, porque era de ese color. ¿Viste? Negra. Negra y bueno, patitas blancas. Era hermosa, deben andar fotos todavía. Pero por ahí dando vueltas. ¿Foto de la Picasa por ahí? Sí, sí. Y yo gurí montado, digamos, ¿no? Ah, en la Picasa. Claro, pero. La narria. No arriba la narria, no. No, no. Porque esas fotos las. En casa no había máquina de sacar fotos. Claro. Y esa foto que hay con la yegua, la que estoy ahí escrachado, sí, la sacó una tía que venía. Nos venía a visitar, digamos, ¿no? En una foto cuadradita, chiquitita. Sí, de las chiquititas. La que traen la fecha abajo. Traían la fecha, viste, que la habían sacado. Así que más o menos. Anda por ahí, ¿viste? Qué 70 y monedas, 72, 73. Y así empieza tu circular por la montaña. Y así arrancó. Y por el bosque. Por el Piltri, por el bosque. Descubriendo lugares. Y cada vez. Más arriba, como también decía Javier en un momento, que mirás un morrito y decís, ¿qué se verá desde ese morro? Y subís a ese morro y ves muchas más cosas. Y querés subir al otro. Y ahí ya entraste en el mundo, digamos, ¿no? En el mundo de que te atrapa. Te atrapa, o sea, si te gusta, te atrapa. O sea, en el caso mío me atrapó. Tengo otro. Otra persona que también quería contar algo, se trata de don Pablo Carretero. A ver. Y acá estamos con don Pablo Carretero. ¿Cómo le va, don Pablo? ¿Qué dice? Muy bien. Qué buen lugar este, ¿no? Sí, muy lindo. O sea, yo no lo individualizo a este muchacho. Ariel Gallardo. Por ahí, de nombre no, pero ahora decían de esas historias raras de fogón. Sí. Yo les voy a contar una. Cuento. Estamos con mi mujer. Ajá. en un campito de un amigo, está yendo para el cajón a mitad de camino en lo de Díaz, donde había, no sé si está, porque yo hace como 10, 15 años que no voy. Cruzaba, badeaba el río y subía una pampita. Ajá. Y bueno, y nos quedamos a dormir. Y con mi mujer somos los dos medios de ver cosas raras, ¿viste? Y no vimos nada, pero ahí en el norte tiene un nombre, los lugares de encanto. ¿Cómo es que les llaman? Los lugares de encanto o la como la Salamanca, digamos. Salamanca. La Salamanca, eso. Donde baila la Telecita. Bueno, ese era un lugar de encanto. Ajá. Y no había Telecita, pero te digo, a medianoche estábamos ahí en el fogón. Ajá. Y empezamos a sentir que nos veían. Y era una entidad muy grande, yo te diría de... Yo me pareció que era de, como de 10 metros de alto. Nos dio mucho miedo, armamos la carpita chiquita que teníamos y nos metimos dentro de la cabañita que había y dormimos dentro de la... ¿Adentro de la carpa en la cabaña? Sí. Muy bueno. Y vos sabés que era un... Yo creo que era un guardián ahí de... Sin duda. De esos hechos debe haber mucho en la montaña. Sí, Ariel cuenta... Y, que cada tanto él se da cuenta que alguien está observando, lo está cuidando. Él dice que lo está cuidando. Sí, sí, sí. Yo creo que son entidades que cuidan. Que cuidan. Y está bien que los cuiden. Pero gracias. Bueno, esa historia. Buenísimo. No sé si la creerán o no, pero fue cierto. Pero sucedió. El susto no te lo sacó nadie. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué te parece? Bueno, primero saludarlo al cumpa, don Pablo. Por ahí no es que nos... He ido varias veces a la chacra, ¿no? A comprarle. Pero como no ando, me quedo sentadito en el auto y claro. Paso desapercibido, digamos, ¿no? No, me gustó la historia porque también es una voz más que sintió, vio esas cosas, las sintió. Que existe, que están, ¿viste? O sea, que se quede tranquilo, que yo le creo de acá a la... Sí. A ojos cerrados, de acá a la China le creo, digamos, ¿no? Porque por ahí debe haber algún punto energético muy importante ahí donde dice él, ¿viste? Como un lugar de contacto. Claro. Y esos lugares normalmente están protegidos, digamos, ¿no? Tienen sus guardianes y se ve que se habrán sentido, las fuerzas se habrán sentido intimidadas y le pusieron el gigante para que reaccione, ¿viste? El más grande para que... Claro, claro. Y recuerdo la casita, que la cabañita de madera que había, ¿viste? Ajá. Yo digo, ¿cómo habrán hecho para armar la carpa? Porque tenía piso de madera, ¿viste? La metieron adentro. Sí, sí, sí. Y pasa eso en un momento que no sabes en... ¿Qué? ¿En qué agujero meterte? Porque lo sentís muy fuerte, ¿viste? La energía. Y vos podés ser muy corajudo, muy macho, lo que sea, pero en ese momento se te frunce, ¿viste? A mí me ha pasado, y te digo que yo subía de día, subía de noche. Subía de noche sin luz, ¿viste? Todo para aprender. Y sacar los miedos que nos echaban los viejos. Claro. Los viejos nos echaban miedo con la oscuridad. Y la oscuridad no tiene nada de malo, es hermosa la oscuridad. Que si uno la termina conociendo... Sí, sí, sí. Viste, es re linda, digamos, ¿no? Y pedir permiso. Y claro, bueno. Cuando pedís permiso es como que te sentís protegido. Claro. Porque, claro, como que te sentís cuidado, digamos, ¿no? Vos también tenés que tener... todos los cuidados del mundo. Sin duda. No por pedir permiso vas a loquear, digamos, claro, ¿no? Te vas a ir de cabeza, pero uno pone su parte. ¿Sí? Y el lugar lo prefiere, claro. Bueno, vamos con la última. Esta es una mujer. Se llama Jean. Es la compañera de Eduardo Vasarely, de su vida. Y vamos a escuchar a ver qué cuenta. Acá estamos con Jean. ¿Y es escocesa? Sí, sí. ¿De qué lugar? ¿Cómo se llama tu lugar? Se llama, es el sur de Escocia, como 20 millas de Edimburgo. Casi sobre la... y más o menos 20 millas de la frontera con Inglaterra. Con Inglaterra. Sí. ¿Hay montañas? No, hay colinas. ¿Hay colinas? Sí, colinas. ¿Cómo es? Y no, son bajitos, no sé decir cuántos metros, 500 metros, 100, ¿y 600? En Inglaterra sí. Y en Inglaterra tampoco, no hay montañas. No en el norte de Inglaterra. Uh-huh. No hay muchas montañas. Pero ustedes fueron con Eduardo, lo llevaron un día, tres escoceses y Eduardo a una montaña. Una montaña que es la montaña más alta de Escocia. Ajá. Que igual es más chica que el Piltre. Es más baja que el Piltre. Es más baja. Sí, pero ¿cómo es? Pero es un... es, sí, tiene un sendero. Sí. que lo sube mucha gente, pero el tema con esa montaña es que cambia mucho el clima. Nosotros salimos un día de en julio, que es pleno verano, y cuando llegamos a la cima estaba nevando. No. Y soplando un viento que, pero terrible, un viento que no se podía estar. Así que sale, y son más o menos 4 horas de subida. Es más bajito que el Piltri, pero. Pero tiene, complicado. Viste, su, sí, sí, tiene hay lugar. Cañadones, hay cañadones, sí, sí, sí. Es bravo. ¿Y se empacó el compañero? Se empacó porque empezó a llover fuerte y estamos mojándonos, pero mucho, estábamos todos mojados, hasta las medias, los calzones, todos estaban mojados. Sí. Él decidió que no le gustó mucho el clima escocés para subir una montaña, así que se volvió. El Tano se volvió. Se volvió a la carpa. Y los escoceses siguieron para arriba. Y los tres, nosotros, mi hermana y mi cuñado. Y seguimos subiendo y empezó de lluvia y viento, empezó la nieve. ¿Pleno verano? Sí, pleno verano. Y en un momento cayó como una niebla que no se veía nada. Y seguimos. Y el tema era que yo nunca había subido esa montaña cuando vivía en Escocia. Y había cumplido 50 años y dije, bueno, con los 50 años que tengo, lo tengo que subir. Y bueno, el compañero de mi hermana, que conocía bien la montaña, porque anda mucho, hace escalada y todo eso, nos dijo, acá en esa parte se ponen atrás mío y no se desvían ni de acá ni por allá. Claro, y no dijo nada porque no veíamos nada porque era todo niebla. Y llegamos arriba y había una especie de ¿cómo se llama? Gambote lo llaman ahí. Es un lugar para descansar, ¿no? Es una cabaña, un refugio. Y bueno, entramos un poquito, pero pensamos, no vamos a quedarnos, tenemos que bajar, porque sí, claro, hacía tanto frío. Bueno, empezamos a bajar y se iba la niebla. ¿Y vieron por dónde y había vimos pasado? Por dónde habíamos pasado, que era un precipicio así, pero realmente había lugar para que pase caminando así, así, así. Y bueno. Y ahí se dieron cuenta por dónde habían andado. Sí. Menos mal que el que te dije bajó. Sí, no le hubiera gustado nada eso. Gracias, De nada. ¿Cómo fue eso? Esa es la historia que cuenta ella. Yo era el valiente, en realidad. No, mentira. No, yo a mí me gusta ir a la montaña, pero me gusta disfrutar. Si viene mucha pálida, con tormenta, así, qué sé yo, si no encuentro un lugar donde guarecerme, cagarme de frío y mojarme hasta morir, horas, no. Bueno, gracias. Para Ariel. Un beso grande, un abrazo, Ariel. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Oh, qué lindo. Qué lindo, bueno, agradecerle. Tengo recuerdos de ambos, ¿no? Del Baza, de su compañera, y a veces de su familia que venía de Irlanda, ¿no? De Irlanda, claro. Jessica, justamente la que hizo el libro, es la que está ahora en Nueva Zelanda. Ahí viven y trabajan con los maoríes. Claro, con los nativos de ahí. Y ella es la que hizo el librito ese que hablábamos con las flores y. Claro, acá es la que subió el lindo. Claro, con la astilla en la pata. Sí, la escuchaba la hija mayor. Volviendo a lo primero, escuchándola a la compañera del Baza. A Jim. Jim. Me imaginaba, viste, que se tiene como que es un lugar que llueve, o que hay bruma todo el tiempo. Sí. Y lo que debe ser es andar pasado, no es agradable. No. Andar pasado de agua, y más si arriba te neva. Como decía, verano, arriba como está nevando, claro. Viste, son por ahí esas montañas locas que no les gusta que las molesten mucho, digamos, ¿no? Claro. Pasa, digamos, sí, ¿no? Acá claro. La roca es parecida. La roca del tiempo. Si no te gusta la cara, te manda de vuelta. Te manda para abajo. Te manda para abajo. Pasó un montón de veces, ¿eh? Ah, mira. No es que una o dos veces. No. No, iba más o menos con aires de soberbia, así de llevarse todo por delante. Abajo. Abajo, ¿viste? Llegaban al Mayín y se tenía que volver. ¿Y que te empieza a llover? ¿Se te cubre? Se nubla y se cubre el filo que, claro, que es el que te lleva a la cumbre. Claro. Y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y ahí, si vos le insistís, sigue bajando la nube. Ahora, y vos cuando te empezás a alejar, la nube se empieza a ver. Sí, no, parece joda. La roca parece joda, pero me imagino que debe ser capaz que decir algo, parecido. Parecido, porque era verano, dijo, claro, ¿viste? Pleno no verano, es común, ¿viste? Que hasta nevó. Claro, arriba. No, una re linda historia. Fue lindo recordarla. En un momento los visitábamos, íbamos bastante porque estaba todavía en pareja con Frida, con Erika. Claro. Y hacíamos comida para vender, hacíamos canelones, ¿viste? Es verdad, riquísimos. Hacíamos canelones con verdura de Limber, con leche de cabra, porque con huevito casero. ¡Epa! Eran. Lo único que a veces que no era casero era la cebolla. Claro. ¿Viste? Pero el resto era todo de la huerta o, sí, sí, sí, o de lo que había en casa. Claro. Y ellos eran uno de los clientes, mirá, fijos que habían, ¿viste? Sí, sí. Entonces cada tanto cuando hacíamos pasábamos telefonito y pasábamos a dejarle los canelones, ¿viste? Mirá qué bien. Y a veces eran varias bandejas porque justamente venía la familia, ¿viste? Claro, mucha familia. Los yernos, la hija, los yernos. Linda. Por ahí escuchabas una gaita, ¿viste? Es porque... verdad. Sí, sí. Qué bueno. Así que bueno, lindo recuerdo. Lindo escuchar todas las voces que pintaron, porque eso es como que renueva y fortalece a la vez. Oyentes del programa y ahora son radio participantes. Y son radio participantes. Gente que a la vez uno. Bueno, nos conocemos todos, digamos, sí, ¿no? Tal cual. Porque con el Neki que arrancamos también, viste que en la montaña, en las marchas, digamos, ¿no? Me acuerdo las marchas que hacían de la Gunter. Yo no cortaba ni pinchaba, pero lo apoyaba a las marchas. Claro. Incorporaba al montón, ¿viste? Está bien. Porque era la línea que había en casa en ese momento, digamos. Era lo que se hablaba, estaba de acuerdo, entonces salía a las marchas. Así, ¿viste? Que de alguna manera, alguna relación con todo esto que estuvimos hablando has tenido, porque bueno, esto, que nos, claro, conocemos todos. Salvo con Pablito, que Pablito hemos charlado así, yo le he saludado así, pero. Sí. Claro, él no puede adivinar que, no, que uno que está, claro, que está quietito en el auto, ¿viste? Encima se me ve la cabecita nomás cuando anda. Claro, puede parecer un chico, ¿viste? Iba todo, varias veces, digamos, ¿no? A comprarle verdura. Está bien. Y también tenía, en un momento que yo tenía mucho conejo. Ah, mira. Le iba a comprar las zanahorias, ¿viste? Lo que quedaba, claro. Es lo que no entra al mercado. Claro. Que son las que tienen dos patas, tres patas. Sí, sí, o que tienen. O que es muy finita, que está torcida. Claro. Porque parece que tiene que ser perfecta, si no. Ah, sí. No encajan los parámetros que hace. Lo que contaba Pablo anoche, que dice que ahora, dice hace algún tiempo atrás, 5 años más o menos, él conoció la rúcula. Entonces está sembrando rúcula y sale como loco. Claro. O sea, la rúcula anda bárbaro. Y que el berro ya no se vende más. Tuvo que tirar, dice. ¡Ey! Berro. ¿Te acordás del berro que salía de, sí, los arroyos? Sí, sí, qué rico que era. Sí, sí, sabía no mandar. ¿Por qué la gente no quiere más berro? ¿Será porque considera? No, no sé. Que el agua. O por ahí es que la rúcula también la pusieron en un lugar que sí, tal cual, se hizo moda. Tal cual. ¿Viste? Porque va a ver cualquier pizzería de Bolsón. Sí. Pizza de rúcula con jamón. Sí, sí, sí. ¿Viste? Esa mezcla, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Es una mezcla súper rica, digamos, sí, ¿no? Sí, sin duda. Pero cara. Pero, claro, cara, ¿viste? Porque la rúcula no crece mucho. Es, sí, petisita, sí, es enana. Sí. Y que haya desplazado el berro, ¿viste? Al berro. Eso es loco. Y a la chicoria, ¿no? Alguna, porque, claro. La chicoria rica, la chicoria, la, ¿cómo se llama? Radicheta. La chicoria, no, era la que comíamos nosotros, que sacábamos del campo, nomás, que claro, que es como el diente de león. Claro, exactamente. El diente de león, pero ¿sabés que es amargo? Sí, cuando se pone verde. Cuando se pasó. Vos sabés que a mí arriba que en un momento que había dejado leña estivada, ajá, apilada, ajá, me nació de abajo. Ay, y toda blanca. Exquisita. ¡Oh! No sabés, Dani. Exquisita. No es amarga. No es amarga. Exquisita. Y cuando está blanquita así. A mí me encanta. Y después digo, no, al diente de león hay que hacerle sombra. Claro. Para que no se ponga verde y no se ponga fuerte. Claro, ahí se pone fuerte. Porque si el canuto al medio se pone. Es re fuerte. Rico. Claro, ese es bravo, ¿viste? Y el canuto de la flor, de la chicoria, el diente de león, nosotros le sacamos la florcita arriba y cortamos el canutito y hacíamos unas cornetas. Para tocar ya. Sí. Andábamos todo con él. Cuando en ese momento del diente de león andaba todo y después los panaderos. Debemos decir, claro, que no había internet, no había PlayStation. Pero se jugaba con eso. Pero te divertías, ¿viste? Lo que pasa es que tiene la lechita adentro, esa que amarga. Ah, qué amarga que es, che. Y después que la flor ya deja de ser flor y se forma el panadero, digamos, el pompón de semillas. El pompón de semillas. Era también cortar y soplarlo. Y salen todas las ¿Ves cómo el viento, cómo la brisa se lleva? Sí, los panaderos. Salen a volar, a viajar, digamos, ¿no? Bonito, ¿no? Que van a nacer en otros lugares, claro, digamos, ¿viste? Es loco la inteligencia, lo que hace la planta para. A lo que recurre para extender, ¿viste? Como dice que el abrojo es algo parecido. Claro, que el abrojo se vuelca hacia el camino justamente con intención. Para que pase, se le pegue y se lo lleve. Y así las ovejas andan cargadas de abrojos y los chivos. ¡Oh! Y las pobres hilanderas con los dedos todos pinchados. Yo. Y de pronto en septiembre, una violencia de aromas, colores y vientos entraba en las casas, corría en las calles, cantaba en las playas. Era la primavera. Las cometas pintaban el cielo y las flores pintaban la tierra. El sol iluminaba a los panaderos que viajaban en bandadas, arrastrados por la brisa permanente y tibia. Las pandillas de perros y chiquilines los perseguíamos permanentemente y en cuanto alguien cazaba a uno, le sacaba la semillita, le pedía tres deseos y lo soltaba con un soplidito. Ustedes saben que los panaderos son las flores de los cardos que se mueren en invierno y que la primavera libera fuerza de viento y viento y más viento. Cada plumerito con su semillita o pancito busca destino en tierras fértiles, a veces bastante lejos de su planta madre, a la que repetirá en flores azul violeta por la bondad de las lluvias. Los que no hayan vivido a la orilla de un baldío, los que no hayan tenido un perro que se le fue volviendo viejo, los que no hayan pateado piedritas cuando iban a hacer los mandados, y los que no hayan corrido panaderos, esos, ¿dónde están? Cuando éramos muchachitos, corríamos panaderos, los hijos de los vecinos, mis hermanos. Y los perros, mis hermanos, fueron grandes. Se fueron para la ciudad, pero todo sigue igual, corriendo los panaderos. Toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra. Toque, toque y marra, veremos quién lo agarra. A la hora de la siesta, por los baldíos del pueblo, los hijos de los vecinos corríamos con los perros, o del barrio de las latas, con los de la calle ancha, mi tatalón por la tarde, corriendo los panaderos. Toque, creció la vida y con ella la fortuna, pero yo me quedé igual. Y solito entre las dunas me hice un rancho en el baldío, y allí me llevé los perros y en alguna siesta que otra corremos los panaderos. Toque, toque, marra, y veremos quién lo agarra. Toque, toque, marra, y veremos quién lo agarra. Los 10 años en que todo vale un peso, los hijos de los vecinos, mis hermanos, y los perros, y me quedé con los perros a correr los panaderos. Esto sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. Toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra. Bueno, Ari, ha sido un placer. Oh, y la verdad que sí. Los chicos de Alas están como reacomodando un montón de cuestiones, así que nosotros vamos a seguir hasta el en vivo, así con este tipo de charlas, hasta el 17, creo que es sábado 17 de diciembre, y después vamos a parar no mucho tiempo, pero van a repetir los programas anteriores. Está bueno, sí, sí. Y vamos a seguir insistiendo. Es un descanso para vos también. No, ellos, respiro. Más que nada, porque se están reorganizando. Y el tema de también la reorganizada. Es una movida, porque viene el verano y bueno, en el verano cambia un poco. Hay muchas más cosas. Lo que hay que hacer, ¿no? Claro, hay así posibilidad de hacer cosas. La propia radio y bueno, y otros compañeros que están ahí, porque bueno, la gente en Alas, todos los que están, no cobran un mango. Entonces tienen que buscarse otro laburito como para poder seguir aportando. Siempre, digamos, siempre fue así la situación, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante que es mantener un espacio así abierto, a pesar de lo que cuesta, ¿no? Porque es un lugar donde salen voces que no salen por otros lugares, ¿viste? Es como volver a repetir lo mismo, pero no me voy a cansar de repetirlo. Y vos sos Alas. No me voy a cansar de repetir lo mismo, Porque, bueno, ahora sí, entonces ya aclaramos todos los tantos. Nos estamos yendo. Más que bueno. Muchas gracias. Así que bueno, saludos a todos, a todas. Sí, llegan, viste, que te escuché, te voy a escuchar. Y ya está saliendo por Fogón, así pero que. Pero en la Loma, allá en el barrio, bueno, van a poder escuchar en el. Por la Fogón, viste, los que domingos, había. A las 10 de la mañana. Muchos que escuchaban ahí del. Ajá. Del área quemada, ¿no? Sí. Así que a los cumpas de ahí, de la Loma, del Alma Fuerte, las comunidades, la gente común, todo. Buenísimo. Gracias, Ari. No, gracias a vos. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va, floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.